De los resultados de la elección del 2006, se trató de afectar el trabajo realizado por el Instituto Federal Electoral. Bueno, ha pasado ya un buen tiempo en donde se ha recuperado esa credibilidad y se ha recuperado ese prestigio que puso en duda el Instituto Federal Electoral, trabajando bajo los principios rectores que nos rigen. Se ha mantenido fuerte, se ha mantenido sólido, y en esta ocasión, en la organización de la elección federal 2011-2012, estamos dando los resultados que la ciudadanía espera. Y, por supuesto, que vamos a dar los resultados de todos los votantes el día 1 de julio. Ahora, me preguntan también sobre cuál es la perspectiva del IFE, si va a continuar. A mi opinión, considero que sí, que desde 1990 el IFE ha dado resultados, a resultados sólidos, a resultados creíbles, resultados confiables, y ha sido la única institución que se ha mantenido durante más tiempo. Actualmente ya llevamos 22 años trabajando para la ciudadanía y los resultados han sido aceptables y vamos por otros 22 años más. Muy bien. Alma Rosa Amaro Cázares, vocal ejecutivo de la Junta 20 del Instituto Federal Electoral en el Estado de México.